Europa, ¿qué tal estamos? Arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. En este sábado, que me pierdo día 5, creo, ¿no? Es que con esto de estos días que se vienen festivos y tal, estoy un poco con el calendario atravesado. En cualquier caso, estamos en directo en esta tarde de sábado en la calle. Llueve, hace frío, hay un aire muy malo. Así que nosotros aquí, desde la guarida de Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll estará acompañándoos hasta las 6 de la tarde. Y hoy vamos a tener por aquí a una banda que se han atrevido a venir desde tierras más cálidas para hacer una pequeña gira por el norte, digamos. Y ellos son Malditería, desde Alicante. Si todo va bien, dentro de un ratito tendremos por aquí a la banda, esta banda de rock and roll, que van presentando su primer disco titulado Zozobra. Y mientras tanto, alguna que otra novedad. En este caso vamos con Stupid Fucking People. Desde Gasteiz, a caballo, quizás entre Álava y Guipúzcoa. Este cuarteto, donde Fossi, digamos, es un poco el motor y el alma. Fossi, que lleva ya un carrerón y que lleva tocando en bandas pues desde hace 25 años, por decir algo. No sé, ya se lo preguntaremos cuando le tengamos por aquí. Ojalá que tengamos por aquí en alguna ocasión a la banda para presentar este su primer disco, su primer LP, que próximamente publicará el sello Family Spree Recordings. Yo creo que ya, bueno, en Bandcamp está el disco completo y supongo que con su descarga digital correspondiente. Son 10 temas y el vinilo supongo que tardará todavía un poquito, porque ya sabéis cómo está el tema de la fabricación de los vinilos que tanto nos gustan. El disco se titula The Idiots Have the Power, que bueno, la portada ya la veréis si os metéis en su página de Bandcamp. Y aunque ya habíamos puesto varios avances, el disco ya está completo y sí teníamos ganas de escuchar temas que aún no habían sonado aquí en Asesino el Rock and Roll. Así que con esto arrancamos el programa de hoy y esta canción se titula Another Station. Son Stupid Fucking People, Another Station. This is the story of every punk rock show. sonando Stupid Fucking People. Ahí estaba ese Another Station, una de las 10 canciones que van en este primer álbum de este cuarteto, donde está Fossey, como os decía, a guitarra y voz. Y bueno, junto a su compañero Fumai, también ambos componentes de Señor No, aunque bueno, ya sabéis que en el caso de Fossey tocando la batería con Señor No. Y bueno, luego está la chica que no me acuerdo el nombre, a la otra guitarra, que bueno, viene de Las Culebras, que me perdone, que no me acuerdo ahora del nombre. Y luego la batería, también digamos que un tipo con mucha carrera también, ¿no? Que llegó a ser incluso batería de La Perrera, que también se me ha ido ahora el nombre, ahora si eso os lo comento. Y ese es el cuarteto de Stupid Fucking People. Vamos a ir con alguna canción más. Vamos a ir con lo que abre, que se titula Nuclear Alarm. Achtung, Achtung! Der Luftschutzwarndienst gibt bekannt. ABC-Alarm für Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ende. Ese trayazo se abre el disco de Stupid Fucking People, lo que estamos presentando como novedad en Asesino el Rock and Roll en este 5 de diciembre, que no sé si antes he dicho noviembre, no sé, es que vengo a la carrera y ando un poquito, pues eso, improvisando casi, y nada, pues acerca de la formación, creo que también me he equivocado cuando he dicho que Olatz había sido componente de Las Culebras, no, quería decir Las Furias, y también con Fossey compartió historias en esa banda, que bueno, creo que Las Furias siguen activas, vamos. Y luego, por otro lado, el batería, que os comentaba que había pasado por La Perrera, se trata de Jimmy, que también fue batería de una banda de punk guipuzcoana, de Hernani, si no recuerdo mal, que eran Santos Inocentes. Y ese es el cuarteto, junto, como he dicho, con Fumay al bajo, también compañero de Fossi en Señor No. Y nada, pues ya veis un poquito por dónde van los tiros musicales de esta pedazo de banda, ¿no? Que creo que ya han debutado en directo y que próximamente también estarán en directo en Bilbao, en la fiesta del sello Family Spree Recordings. En este caso creo que van a tocar el sábado 18, abriendo pues un cartel con otras tres bandas. Así que una buena ocasión para verles también en directo presentando este disco, que, como os digo, de momento versión digital en Bandcamp, y vamos a ir ahora con otro de los temas que aparecen aquí y que se titula, que lo tenía por aquí, Rest in Peace. Ahí están sonando. Bueno, el título del disco, The Idiots Have the Power, que bueno, está claro. Y aparece un montón de políticos en el Congreso, en el hemiciclo, como se llame eso. Portadón. Luego están las camisetas y todo esto cobra más sentido que nunca en los tiempos que estamos viviendo. Aunque estúpidos hemos sido siempre. Es así. Creo que todos y todas, en cierto modo, lo somos. Bueno, dejamos ahí a Stupid Fucking People y vamos con una banda muy cercana, porque son de Baracaldo y hacen punk y se llaman Caducaos. Y Baracaldo, ya sabéis que siempre ha habido una tradición del sonido punk en diferentes vertientes, también podría ser, ¿no? Y Caducaos ya tienen un primer disco en la calle, es un trío, ¿eh? Caducaos es un trío que, bueno, me gustaría saber algo más de ellos, aunque sí sé que Benny que se encarga de la guitarra y de la voz principal en la banda, pues sí que ya tiene cosas, digamos, un currículum, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, luego al bajo está Manolo, bajo y voz, o sea que también creo que se reparten un poquito las voces, y luego Api, creo que pone batería y coros. Y bueno, pues de ellos poco puedo decir, así que yo sí que tengo ganas también desde hace un tiempo de que vengan por aquí para presentar el disco. Mientras tanto podemos presentar algunas canciones aquí de un disco que se ha publicado en CD con 12 temas, si no he contado mal, bajo el título de Asqueado, no sé si lo he dicho, y son Caducaos. Os hablaba de punk, digamos así, y a mí me suenaba a punk o de los 80, podríamos decir, con unas letras bastante irreverentes y ácidas y tal, y bueno, me asoman nombres a la cabeza como Siniestro Total o, bueno, o quizás incluso los propios Distorsión, ¿no?, de Baracaldo, porque además yo creo que Caducaos también tienen ese toque como rock and rollero dentro de su punk. Julais es el tema que vamos a escuchar, y que bueno, creo que hay hasta un videoclip de la canción. Ahí sonando ya en breves, Caducaos desde Baracá. Adelante con este trío. Ahí estaban Caducaos desde Baracá. Dejamos esto que suene, dejamos que suene Dignidad. Ahí están. Sí, sí, la verdad es que tienen diferentes vertientes, o puedes recordar a diferentes bandas ochenteras, creo yo. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Suicidio. Y Bueno, sonando Caducaos desde Baracaldo con su primer disco Asqueado, y es lo que vamos a escuchar, el tema que da título al disco. Suenan así. Vamos dejando a Caducaos con este primer trabajo, y eso, a la espera de que podamos tenerles por aquí charlando un poquito con ellos y conociendo un poquito más de este trío de Baracaldo de punk rock, los Caducaos. Vale, nada, bueno, vamos ahora con Lax, que son una banda, bueno, que se acaba de estrenar con un disquito que se va a publicar. La idea que tiene la banda, este cuarteto de Zaramillo en Encartaciones, ¿no? En la zona, la comarca de las Encartaciones en Vizcaya, cuarteto estos Lax que presentan un primer trabajo titulado Trago Luce Artean, y que, bueno, pues ellos, sus temas van en euskera y en castellano, y tienen esta grabación con 6 canciones que su idea es publicarla en un EP, en un 7 pulgadas, si no me falla el dato, aunque estaba mirando un poco la duración de las canciones y hostia, lo van a hacer igual un poquito justo si es en 7 pulgadas, quiero decir. Bueno, ya conoceremos más detalles, en cualquier caso ya podemos presentarlo. En este caso también tienen las 6 canciones ya disponibles en su página de Bandcamp, en este caso con descarga gratuita. Y bueno, pues una banda que me ha gustado el rollo que llevan, es bastante acorde al programa, y bueno, pues el punk rock, con diferentes también matices, ¿no? Para este cuarteto llamado Lax, o sea, L-A-K-S, que bueno, ya intentaremos descubrir qué quiere decir eso. Y nada, vamos a presentar alguno de los temas. Vamos a empezar con esto que abre y que se titula Prest, sonando ya desde Zaramillo con su primer trabajo, el cuarteto Lax. Animal gatuak, ziztu bizian kalelak. Bueno, bastante leña meten, ¿eh? Es un punk rock and roll, punk high energy. Se ve, nota que les mola bastante ese rollo también. Y aquí sonando Lax. Venga, esta es como algo más melódica y tal, ¿no? Se titula La del Salmón, lo que estáis escuchando por aquí de fondo. Vamos a darle hasta atrás y ahora. Está La del Salmón, otro de los temas en el debut, disco debut de Lax, que son 6 canciones como os he comentado. Vamos a dejar ya sonar este que da título, Trago Luce Artean. Time. Pues ahí hemos escuchado hasta tres temas de Lax, desde Saramillo, desde las Encartaciones de Vizcaya, y su primer trabajo. La verdad es que me está gustando bastante el rollito que llevan, de punk rock coreable, con bastantes melodías y luego temas igual algo más cañeros o más high energy. ¿Cómo asoma esto? Bueno, los dejamos por ahí también con la intención de que vengan y que pasen por los micros de Irola Irratia, claro que sí. Y seguimos. ¿Qué tenía por aquí? Ah, bueno, sí. Sorpresa que me he llevado, nada, antes de ayer creo que se publicó esto de una banda que, bueno, yo seguía en cierto modo, aunque no tuvieron gran repercusión, porque creo que originalmente y en su momento, a mediados de los 90, Blind River solo llegaron a grabar o a publicar un EP en el sello Rumble Records. Y ahora resulta que, cosa que yo no sabía, o que igual sí sabía, pero se quedó olvidada ahí entre neuronas y tal, perdidas, pues que la banda llegó a grabar un LP que se quedó inédito, no se llegó a publicar, porque el grupo, pues por circunstancias X, se disolvió, ¿no? Y quedó ahí el disco inédito, y ahora lo han hecho público ese disco de esta banda de gallega, que no sé si lo he dicho, del Ferrol, llamados Blind River. Era un trío de power rock and roll, punk rock and roll, o como, bueno, así un poquito por esa onda de también de rock and roll garajero, punk y tal. Y eso, el disco lo grabaron en el año 96 y ahora ve la luz. Al menos se puede escuchar y se puede disfrutar. Ahí creo que está colgado en YouTube. Y vamos a escuchar alguna canción para recordar a esta banda que, como os decía, solo dejó, si no recuerdo mal, un EP y algunos temas perdidos en algunos recopilatorios de la escena galega de la década de los 90. Así que vamos a empezar escuchando a ver, que lo tenía por aquí un poquito la chuleta, o la debería tener, sí, este temilla que se titula Split Beer, Blind River, y su disco inédito que se titulaba How to Cook a Tiger. estamos escuchando a Blind River con su disco inédito, esta banda gallega del Ferrol, y bueno, pues ya veis cómo se lo hacían. Bueno, podía haber sido bonito, pero bueno, quedó ahí el disco inédito. Quién sabe, igual ahora alguien se lanza a publicarlo. No sé si tendría mucho sentido estando la banda como... No sé si el grupo está realmente inactivo, porque tiene una página en Facebook incluso, pero bueno... estamos escuchando un poquito y recordando a esta banda con ese disco que quedó ahí, inédito. Y bueno, hemos escuchado. Me parece que no sé si me he ido de la olla y no he puesto la canción que quería poner. Y bueno, lo que ha sonado anteriormente era I'll Be Bad. Y por aquí tenemos Lita Ford, pero vamos a ir hasta el principio del disco para escuchar esto. Se titula Seco's Gone. Dejamos ahí de momento, lo dicho, lo tenéis en YouTube, ponéis Blind River, How to Cook a Tiger, LP inédito de este trío de Ferrol, o buscáis Blind River en su página de Facebook y desde ahí también os enlaza al disco para que lo disfrutéis. Bueno, pues vamos con Víctimas Club. Ya han hecho, esta semana han hecho público el disco al completo, el disco con las 9 canciones en la página de Bandcamp, descarga digital de momento. Y bueno, descarga digital y el CD también se puede ya adquirir a 10 eurillos. Y bueno, luego ya llegará el vinilo, que como hemos comentado antes, que hemos presentado Stupid Fucking People, pues también. Lo que venimos comentando desde hace ya meses, el tema de los retrasos con la fabricación de vinilos, que todo el mundo está, bueno, que está saturado el asunto, como se suele decir. Vamos a escuchar esto que se titula Somos tu nueva normalidad, uno de los 9 temas de El castigo es colectivo, título del primer álbum de Víctimas Club. Una llamada cuando en la calle no hay un alma. En la parada del autobús junto al canal. Has despertado al gigante que dormía. Somos tu nueva normalidad. Confía en quien tenga el control. Me dice que si no paso por el aro estoy acabado. Yo le pido que se aparte a un lado porque voy a probar el producto. Es horrible. Es como si hubieran tratado de partirme la cabeza por la mitad. Necesito salir a fumar a la ventana. Salgo y fumo. En el semáforo de abajo, un accidente. Un policía ha quedado atrapado bajo su moto después de chocar contra una camioneta blanca. El conductor baja de la camioneta gritando y agitando los brazos. Se planta frente a la gente herido y le insulta. Le arranca el casco y lo utiliza para golpearle en la cabeza. Llamen a la policía, grita alguien. Aquí la tienes, contesta el hombre salpicado de sangre. Expulso la última bocanada de humo, dejo la ventana entreabierta para que entre un poco de aire y vuelvo al sofá. He olvidado de qué estaba hablando. Bueno, eso que acaba de sonar, que ando aquí un poquito improvisando y un poquito a la carrera, porque justo estaba recibiendo al grupo invitado de hoy a Malditería. Nada, comentaros que después de escuchar... ¿Cuál era la que había enchufado? Sí, Somos tu nueva normalidad. Ha sonado quizás el tema, bueno, sin duda el tema más raro del disco de Víctimas Club, que se titula Número 6, que es lo que acabáis de escuchar. Y nada, os voy a dejar ahora con... Mientras nos ubicamos cada uno en nuestro en nuestros lugares, os voy a dejar con el tema Cortando Encía, que es el tema que cierra el disco. Aprovechando que dura 10 minutos, igual no lo escuchamos entero, pero como es una de las canciones que con la que cierran Víctimas Club sus conciertos y acaba de forma, no sé cómo decirlo, en los que habéis tenido ocasión de ver a Víctimas en estas últimas semanas, ya veis cómo fluye la canción y cómo va explotando, ¿no? Así que os dejo con ella. Y luego ya enseguida estamos con Malditería, que ya les tenemos por aquí. Lo dicho, el disco de Víctimas Club está disponible para escuchar o para la descarga digital en su página de Bandcamp, y también el CD disponible, pues a través de... lo podéis pedir a través de la página de Facebook de la banda o del sello Cassette Coispenac, si no recuerdo mal. Y nada, os dejo con Cortando Encía, de Víctimas Club. Thank you. Bueno, no rayéis mucho, ¿eh? Pues es que este es el asunto, ¿no? Este es el tema Cortando Encía de Víctimas Club, el que cierra el disco y con el que cierran sus conciertos, al menos en las dos ocasiones que yo les he visto últimamente. Y que de verdad que bueno, ya es un poquito la guinda que se pone al pastel, digamos, de lo que es el concierto. Y es cierto que acabas atrapado en este mantra. Lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Todavía quedarían unos 2 minutos y medio o así. Algún día lo escucharemos entero, pero es que tampoco queremos hacer esperar más aquí a la banda invitada, porque tienen también sus cosas que hacer, que, bueno, digamos un poquito el lado más, no sé si más desagradable del rock and roll y tal. No, bueno, dicen que no. Ahora enseguida presento a los muchachos. Os voy a subir directamente los micros, chicos, iros acercando. Ey, ey. Sí, check, ey. Check. Y perfecto. Yo creo que se os oye bien a todos. Pues aquí tenemos a Malditería desde Alicante, que yo digo que sois unos valientes. Bueno, presentaros un poquillo uno por uno, por empezar por donde queráis. Sí, pues mira, empiezo yo mismo. Yo creo que tienes el micro cerrado. ¿Lo tengo cerrado? No. Está abierto. Sí, pues estamos ahí, estamos ahí. A ver. Vale, acércate todo lo que puedas porque... Aquí estamos. Vale. ¿Y eres? Mira, yo soy Joan, yo soy el batera. ¿Batería? Ahí ya estamos. Eso es. Batería, yo soy Nando, el de la guitarra esa de 4 cuerdas, que dice seguro. Y yo soy Raúl y estoy a la guitarra solista. Y yo, Arturo, la voz cantante y la guitarra que no suena. Vale. Y bueno, y luego está, vamos a decir, la quinta Malditería. Exacto, tenemos aquí a nuestra Clara. Aquí tenemos a Carilla. Es la jefa. Esta es la jefa. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos. Que ha sido todo así como muy rápido y tal, porque yo no conocía, vamos, es que ni me sonaba el nombre, ni conocía la banda, ni nada. Y bueno, y en estos días que habéis un poquito dado un poco promoción a vuestra mini gira por el norte, vamos a decir, pues es cuando he descubierto al grupo, también gracias a Clara, que me llevó el contacto y tal. Y bueno, pues me he dado tiempo a escuchar un poco el disco, a saber algo de vosotros y esto, y sobre todo, pues sorprendido, pues porque es vuestro primer trabajo, no lleváis tampoco demasiado tiempo, creo, y me ha gustado la actitud de decir, venga, pum, carretera y manta, y os habéis montado 4 o 5 conciertos por aquí en estos días, vamos a decir, raros y festivos. Bueno, y tal. Bueno, pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes sois? Que ya lo habéis dicho. ¿De dónde venís? De Alicante. Pero a ver, nosotros somos de Alicante, somos de Alicante de interior, de un pueblecito de ahí, de Ibi. Y bueno, pues en nuestro pueblo siempre han habido muchas bandas, muchos grupos, y nos conocíamos de bandas anteriores, tal, pues siempre lo típico, ¿no? La gente del rollo, pues están todos en todos los lados. Y ya, pues yo tenía otro proyecto, Raúl y Arturo tenían otro, y ya después yo me fui a vivir con Raúl. Necesitaban un batería para grabar unas canciones que estaba, unas ideas que tenían, tal. Yo me apunté a la batería, que ahora toco el bajo y tal, pero bueno. Y así un poco, pues fue. Ellos ya tenían algunas canciones, yo me uní a ellos y ya, pues. Y eso fue, estamos hablando del 2019. No, 2018. Claro, en el 19 grabamos el disco. Ajá. En el 20 nos comimos los mocos con lo del COVID, claro, y toda la historia, para qué hablar ya eso. Sí. Y ahora pues hemos decidido un poco de decir, venga, va, vamos a por todas. Y ya que hemos estado un año con el disco, que lo hemos sacado y no lo hemos podido apenas presentar, o con aforos reducidos, la gente sentada, que pff, claro, tenemos ganas de pillar carretera y a ver qué pasa. O sea, que conoceros algunos y que habéis incluso tocado juntos, ¿no? Creo sí, que habéis sí, comentado. Sí. Y os conocíais en los cuatro de, pues es un poco del rollito de bandas, de rock and roll o de lo exacto, que sea, ¿no? Sí, ahí de... 2018 arranca la historia y el disco lleva grabado un año. El disco se grabó en el 19 y se iba a publicar en marzo de 2020. El famoso marzo. Ya, no, sí, lo he dicho. El famoso marzo. Grabado lleva dos, realmente. pero claro, tuvimos ahí un poco... Dos años lleva grabado el disco. Claro, lo que pasa es que lo tuvimos en barbecho un poco, a ver si pasaba el temporal, y al final lo que él dice, en 2000, finales de 2020... Ya lo sacamos porque, claro, no podía estar tampoco. Estaba ahí quemándonos. Es que yo ahora cuando... Ya últimamente cuando pienso que esta historia ya va casi para dos años, lo del tema del virus o de lo que sea, digo, joder, han pasado ya dos años con lo que eso supone, ¿no? En las vidas personales de cada uno y luego en las vidas de grupos de, en este caso, que es lo que a vosotros os atañe ahora, ¿no? Que son dos años. Y ha traído consecuencias y tal, como lo que estáis contando. Bueno, el caso es que el disco ha salido hace nada, ¿no? ¿Hará un par de meses? No. Octubre. Menos. Salió en octubre. De 2020. Del año pasado, exacto. Ah, vale, entonces estoy yo mal informado. No, o sea, es que... Es lo que estás diciendo tú, de estos dos años, a mi cabeza me pasa lo mismo, ya digo, el verano pasado y es hace tres veranos, o sea... Estamos un poco ahí alterados en el tiempo, sí. Y entonces, ¿habéis tenido ocasión de presentarlo en directo...? Sí, lo hemos presentado por ahí, por nuestra tierra, pero lo dicho, que han sido conciertos con la gente sentada, foros reducidos, una sala con 30 personas. Claro. Yo qué sé, el rock and roll que es acelerado y hay distorsión y tal, se necesita y es inviable. Tampoco hemos hecho todos los conciertos que nos hubiese gustado, porque, claro, como está la cosa... La mitad hemos podido hacer y menos. Entonces, bueno, pues ahora parece que la cosa empieza, esperemos que empiece a fluir un poquito más. Y bueno, vosotros desde luego habéis tenido eso, el arrojo de decir, venga, gana, nos falta, ¿sabes? Vamos a escuchar, porque claro, habrá gente que os está descubriendo y dirá, pero vale, pero cómo suena en Malditería, ¿no? Pues vamos a, ¿queréis que escuchemos alguna en concreto de este primer disco, Zozobra? Que bueno, que por cierto, por petición popular de Clara, sí. la primera que abre el disco, la que abre el disco. Vale, así. Luego hablamos de, porque eso sí creo que estuve mirando algo y que resulta que tuvisteis que cambiar el nombre de la banda, etcétera. Pero bueno, vamos a escuchar en primer lugar Doctor Paradigma, que es el tema que abre este disco de 11 canciones. Si queréis comentar algo acerca de la canción o de la letra o del tema o de... Bueno, yo creo que habla por sí sola. Vale, pues venga, vamos. Así suenan Malditería. Doctor Paradigma se titula esto. Criticar con deseo desde antes. Bueno, pues ahí sonando el primer tema del disco. Y nada, oye chicos, lo que os comentaba, que tuvisteis algún problema y tuvisteis que cambiar el nombre de Zozobra, que os llamabais, ¿no? A Malditería. Sí, así es. Fue es curioso porque teníamos el nombre ese pensado de Zozobra porque nos definía bastante bien, como cualquier barco así al borde del naufragio, pues nosotros saliendo por ahí de juerga y tal, pues noches de zozobra e ilusión, que decíamos. Entonces ese era nuestro nombre y creíamos que pegaba guay y tal. Lo que pasa es que quién iba a pensar que había un grupo americano que se llamaban Zozobra. Tú a saber cómo lo pronunciarían, ¿eh? Zozobra. ¿Y eso? Pero con ¿qué traducción o simplemente han cogido esa palabra? Es que eran mexicanos. Ah, vale, eran latinos. No, el grupo era americano, pero había una fiesta que se hace en México que queman una especie de estatua bastante dantesca, ¿sabes? Y se llama Zozobra o algo así, esa deidad extraña. Sí, Zozobra, sí. Entonces, algo de eso hay. Así que dijimos, pues nada, un poco. Tuvisteis que mirar si estaba el nombre registrado o algo de eso, me imagino, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque quisimos registrarlo también y ponerlo todo un poco legal. Legal, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, dejarlo un poco estructurado ya profesionalmente, ¿no? Y vimos que estaba ocupado. Mm. Bueno, en cualquier caso, son cosas que pasan, ¿eh? No, no sois los primeros ni los últimos, sí, que les va a ocurrir. Y cambiasteis a Malditería. Eso que suena también, sí, curioso, ¿no? Por lo menos curioso, no, y bueno, original, ¿no? En cierto modo. Sí, la verdad es que nos gusta que digas que suena curioso porque es una palabra en valenciano, ¿no? Que viene a significar como, podríamos traducirlo como gamberrada, trastada o algo así, ¿no? Y es una cosa, una palabra muy de nuestro pueblo, bueno, y pueblos de alrededor. Sí. Y nada, y es eso, es como lo que te decían las personas mayores cuando te ibas por ahí, claro. No feo malditeríes. No hagáis travesuras, ¿no? Eso sí, es. Sí, sí, sí, curioso. Eso es, así que lo propuso Raúl y dijimos, oye, pues joder, la verdad es que es enigmático. La gente dice, ¿qué coño significa eso? Y eso ya da juego. Os preguntan, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, supongo que por allí está más claro, ¿no? Que la gente lo tiene, sí, claro. No, pero no te creas, porque tampoco también todo el mundo. Como no lleva acento y es en valenciano, mucha gente dice Malditería y tal, pero bueno. Malditería suena, muy mal. Sí, suena muy mal, creo yo. Pero sí, bueno, pues ahí estáis. Y nada, habéis grabado los temas. Supongo que ahora tenéis un repertorio más amplio, me imagino, ¿no? Porque si esto está grabado hace 2 años. Sí, sí, bueno, hay canciones nuevas, de hecho, que queremos ahora ya de cara al invierno volver a, vamos a preparar otro disco y tal, y pues sí que, a ver, las 11 canciones del disco están en el directo, pero aparte pues también tenemos más cositas, alguna versión, cositas ahí raras que metemos por ahí. ¿Y han ido evolucionando estos temas del disco a lo que es el directo o sí, más o menos? Sí, mogollón. Sobre todo también porque cambiamos de formación. El bajista, sí, el anterior bajista, pues motivos de estudio, lo típico, que este mundillo... Sí, es complicado mantener es una complicado formación estable. Compaginar, sí, tu vida, o sea... ¿Sabes? Lo que dicen que esto es el hobby, ¿no? Con tu vida normal. Para nosotros queremos que esto sea nuestra vida normal. Pero bueno, lo dicho, que cambiamos de formación... yo estaba en la batería y me pasé al bajo, entonces llamamos a Joan, que viene del metal dando caña y yo a tope. De la rama un pelín más, y digamos que pues también ha pillado, por una parte ha pillado más power ahí, más. Sí, oye, claro, bueno, la cosa está en que claro, es como un mundo nuevo. Como yo siempre estaba encerrado en ese mundillo, pues nunca antes se me había planteado ni siquiera la oportunidad, o ni siquiera se me pasó por la cabeza, es decir, hostia, vamos a ver si el tema de rock funciona y tal. Al principio no lo tenía muy claro. Entonces fue cuando Arturo me llamó y me dijo, escucha, vente con nosotros y pruébalo. No te ofreceremos tocar en estadios ni nada de eso. La fama, o sea, puede esperar. La fama puede esperar, pero sí que te podemos prometer un proyecto serio. Sí, que al fin y al cabo, sí, un proyecto serio, eso es lo más importante. Al fin y al cabo, que vale, sí, puedes montarte un grupete así de un poco más de broma y tal, pero es que lo que me ofreció es eso, un proyecto serio. Entonces ya fue cuando dije, blanco y en botella, o sea, lo tengo que coger sí o sí. Y bueno, que vamos, estás encantado. La verdad es que al principio pues sí que dije, hostia, esto es un poco raro, tal y cual. Pero nada, en cuestión de que estuvimos un mes, una cosilla así metiéndole caña a saco. Yo creo que al segundo ensayo empezaba a sonar eso igual. Ya empezaba a rodar y dije, hostia, esto mola muchísimo, sí, tío, mola muchísimo. Y ay, la verdad es que agradecido a estos chavales, porque me quedé huérfano de un grupo y luego me acogieron como un perro sucio. Como lo que es. O sea, cosa como lo que soy, un perro sucio. Oye, pues, desde luego que yo sigo escuchando un poquito el disco estos días y tal, y digo, joder, pues esta banda parece que tienen que puede sonar bien a Block en directo, ¿no? Eso lo vamos a comprobar y supongo que sí. Ayer ya lo comprobó gente aquí en Las Arenas, en Areta, ¿no? Sí. En Getxo, que tocasteis en el Big Rock Café, sí, y tal. Ahí está. Sí. Pero a mí me gusta mucho el rollo que lleváis y sé que en directo la cosa va a ganar un montón. El directo es que es uno de nuestros puntos fuertes, la verdad. Porque, a ver, también nos gusta muchísimo experimentar en estudio y probar y... Pero luego cuando preparas las canciones para el directo te das cuenta de que un estilo así tan fresco y potente es mucho más fácil trasladarlo al directo que... Y se hace más directo. Sí, es que... O sea, es una hostia en la cara. Porque eso, al final... Así rock and roll, pero sí que se notan como ciertas diferentes sí, fuentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, ayer había varios individuos ahí y nos dicen, hostia, no, es que no sabría etiquetaros. O sea, habéis empezado de una manera, luego tal, no sé qué, no sabría etiquetaros porque el disco es variado también. Nosotros decimos que es rock and roll, pero tiene tintes de varios, sí. A ver, es rock and roll porque es lo que es. No hemos inventado nada, exacto. Exacto, que no somos tampoco los creadores de un estilo innovador, ¿sabes? Al final son hacer buenas canciones y que haya una cierta variedad, ¿no? Dentro del disco, aunque sea del mismo, aunque se pueda etiquetar rock and roll, pero... No, y que, exacto. Y que cuidamos la personalidad, que no, o sea, queremos sonar a nosotros. Está claro que es difícil, bebemos de muchos grupos, pero la originalidad yo creo que hay que cuidarla bastante. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha surgido lo de decir? Porque esto de coger y decir vamos a subir para allá, para no, que van a ser 5 o 4. Cuatro conciertos. Al final las cosas también hay que montarlas, hay que organizarlas, hay que coordinar muchas historias. Y de momento creo que eso está saliendo muy muy bien. Lo único que no acompaña es el tiempo, por lo demás. ¿No? ¿O cómo lo veis vosotros? Hoy vais a darle el segundo concierto. Para los que nos estéis escuchando en directo en esta tarde de sábado, que antes creo que he dicho que es día 5 y no, ¿o sí? Pues tampoco lo sé. Hoy es 4. Es que he dicho dos veces cuando he presentado el programa y luego creo que he insistido que es día 5 y luego me he dado cuenta que no, que es día 4. La radio del futuro. Hola, Irratia. Que sigo perdido. No sé si es por estos días raros que vienen festivos y tal, pero bueno. El caso es que vosotros estáis igual de perdidos que tú. Presentando el disco. La radio la habéis encontrado rápido y bien. Y eso, que empezasteis ayer. ¿Cómo se ha montado esta historia? ¿Ha costado mucho muchos contactos o mucha cosa el poder coordinar para hacer 4 conciertos seguidos? Si quieres comentarlo tú, Clara, porque creo que igual es la que... Claro, no, ella es la que sabe. Ella es la que... Acércate al micro. ¿Cuántas llamadas igual sabrá? Pues la cosa empezó porque teníamos un concierto en Santana 27. Sí. Y buscando un grupo de aquí de Bilbao para tocar con ellos, porque nos dijeron que era súper grande la sala, pues dimos con el Pela, dimos con los de Negra Calavera, y buscando a los de Negra Calavera ya nos dijeron, mira, buscaros garitos pequeños, que es la primera vez que subís al norte y vais a palmar por todos lados. Entonces, gracias a David, que es quien lleva a los Negra Calavera, pues encontramos los diferentes lugares, y bueno, no nos han dicho que no, como se está reactivando la cosa, pues... Jo, pues ha salido adelante. Se nos cayó uno el día 2 que teníamos en Sopela, en Sopelana. Ajá, sí, sí. Y eso. No, pues la verdad es que yo creo que os ha salido bastante bien porque es complicado. Yo entiendo que es complicado y hay que moverse y hay que contactar y hay que pinchar aquí y preguntar allá y esto y yo creo que bastante bien. No, la verdad es que estamos contentos porque lo que ha comentado Clara, un poco que alguien de aquí nos fuera guiando, oye, mira, os voy a mirar aquí algunos conciertitos, también lo de mañana en Baracaldo con otro grupo local, sí. Son cosas que te abren puertas, que te facilitan el viaje y de momento ayer, pues mira, pues ayer ambientillo allí en Getxo, hoy veremos qué tal, yo creo que de momento estamos muy a gusto y súper bien, la verdad. son pasitos que lógicamente hay que dar. Claro que sí. Ir cogiendo, porque seguramente ayer os hicisteis con unos cuantos seguidores o que ya van a estar un poco pendientes, sí, de vosotros, sí, y de eso es de lo que se trata, ¿no? De presentar el disco, de que os conozcan y tal. No sé qué, un poquito qué expectativas tenéis o respecto a lo que pueda ser el futuro de la banda. Ya sé que es preguntar eso es un poco, no sé. Nosotros vamos a seguir currando, porque ahora mismo pues nos hemos juntado, como decía Joan, ya, ¿no?, de un proyecto serio, o sea, en el que todos nosotros queremos darlo todo. Por eso también hemos decidido, o sea, aquí vamos a volver con menos dinero en la cartera, pero queremos apostarlo, o sea, decir, si no lo hacemos ahora tampoco lo, claro, vamos a hacer. Y es como tirar una semillita por aquí, también darnos a conocer un poco, y eso, que ganas no nos van a faltar. Entonces las expectativas es, pues nosotros currar y lo que venga. Esas son las expectativas. Es. Sí, sí, ir presentando a la banda. Exacto, y que la gente se vaya picando piedras. Claro, claro, claro. Evidentemente es un proyecto serio que queremos llevar adelante, y vamos a darlo todo y hacer lo que podamos. Así que, como dice Nando, currar y currar y picar piedra. Porque la respuesta allí, digamos, en vuestro entorno, en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestra región, por decirlo, porque os habréis dado a conocer un poquito por la zona. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque yo me imagino que habrá sido bastante buena. Pues la gente lo recibe súper bien. Desde el público más rockero al público que está más alejado del rock, como es tan diverso el disco, pues engancha. Yo creo que mucha gente que a priori no tiene nada que ver con este estilo de música nos ha dado la enhorabuena, le ha gustado las canciones, vienen a los conciertos, así que también estamos un poco flipando con eso, que para ser el primer trabajo y con lo que cuesta moverse y promocionarse y tal, pues todas las respuestas son buenas. En Madrid ha tenido mucha acogida. Sí, a lo mejor, como el disco es variado, a lo mejor uno te dice, pues esta canción es una mierda, ¿sabes? Pero la otra me flipa. Sí, sí, y eso sí, a nosotros pues nos mola también que nos lo digan. Sí. A mí me pasa, como oyente que soy de mogollón de música, pues los discos que más me gustan, muchos no. Hay canciones que la paso directamente, que digo, esta no me mola, ¿sabes? Ya. O la tienes muy escuchada, la aburrida. Claro. Y es un poco, pero en general positivo, positivo. Bueno, vamos a escuchar entonces otro de los temas, ¿no? Y bueno. ¿Por cuál nos vamos ahora? Me estoy rija. ¿Eh? Vale, me estoy rehabilitando. Perdón. Me estoy rehabilitando. Ah, vale, sí, la número 9. Estoy rehabilitando, vale, es que esta la subimos el 1 de enero. Sí, como propósito del nuevo año. Dijimos, venga, vamos a. El 1 de enero de 2020 ya. El tema de las letras y tal, yo creo que también le dais bastante, ¿no?, importancia, y están bastante trabajadillas, ¿no? Son cosas. Son un poquito experiencias y cosas que os han pasado la mayoría, sí, ¿no? O... Sí, yo creo que sí. Y también es una cosa muy personal nuestra a la hora de escribir. Porque yo, pues claro que canto y escucho canciones de... Veníamos escuchando Burning, un temazo, Mueve tus caderas. Es que, quiero decir, da igual rock and roll, sexo, drogas y tal, está muy bien, ¿no? Pero que yo cuando escribo no me sale tampoco... Y Raúl igual, no nos sale tampoco decir, oye, pues... Hoy noche de fiesta y mañana resaca, está bien, pero siempre son inquietudes personales, vivencias, sí, y tal, y al final te sale una cosa un poco más... Más personal, con, ¿no?, más trasfondo, claro, puede ser, sí. Dándole un poquito también ese toque, es que es complicado, ¿eh?, ¿no?, a enganchar también con las letras, y hay que currárselo, ¿no? Claro, sí, que sí, es otra parte más, hay que, igual que te curras un solo de guitarra o una instrumental, no puedes luego decir, bueno, lo puedes hacer, ¿no?, depende del proyecto que hagas, pero... Que nosotros queríamos barnizar mejor las letras y que queden más finas. Es el tema de las letras un poco entre todos, o eres tú, Arturo, ¿no? Sí. ¿Eres el que metes más caña el tema de letras o un poco repartís? O... Sí, realmente todos un poco ayudamos con la composición. Raúl y yo podíamos decir que llevamos el peso de la composición a medida de los temas, las letras y tal. Y eso, somos él y yo, y luego después pues todos también, uno con su línea de bajo, el otro con la batería le da su rollo, también hay presentan temas ellos, quiero decirte, es un poco a nivel global. Venga, pues me estoy rehabilitando. Vamos con Malditería. ¡Maldita! rehabilitando. Te lo juro, nena, mírame de frente. Soy un tipo cualquiera, ignoro mis instintos. Ya casi no me pongo bajo el refugio de la hipocresía, me verás. Me estoy rehabilitando, he opositado para buen ciudadano. No tengo principios, tampoco me hacen falta. Veo pasar los trenes, veo pasar los trenes y me quedo en la parada. Y es que estoy, estoy en el buen camino. Y ahora soy, soy un auténtico cretino. Y es que estoy, estoy en el buen camino. Puedes confiar, ya nunca saldré de esta línea hasta el final. Durante este viaje diré que soy tu amigo, en el camino del destino me dejo guiar. Me estoy rehabilitando, no hay otra verdad. Mi calor encontraré en que me pueda calentar. Camuflado entre la gente, paso desapercibido, desapercibido como cualquier vecino. Y es que estoy, estoy en el buen camino. Ahora soy, soy un auténtico cretino. En el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Sí, ¿eh? buena pregunta. ¿Cuál es? Sí, sí. A ver. Ese es el buen camino. Espero que aquí al compañero, a John, no se le enfríe la azotea. Tranquilo, no te preocupes. Estamos ya en ello. ¿Cómo sois los fumadores? Por cierto, he notado... ¿Algunos os estáis cogiendo un poco un catarrillo norteño? Es posible ser. Porque me ha parecido que... Si es el que estaba levantado el bocarro soy yo, ¿eh? No, pero estaba... antes cuando te he oído hablar... Te he oído hablar también como si tuvieras un poquito la voz un poco tomada o un poquito de congestión, lo cual... Espero que no. Supongo que con unos whiskies o con no sé lo que... para despacharán. Luego se pasa. Así que, bueno, son cosas del directo, como se suele decir. Hoy estáis aquí en Bilbao, nada, dentro de 2 horas, por decirlo de alguna manera. Sí. O a las 9 es el concierto en el Shake. Sí, eso es. Ahí estamos. Sí. Que bueno, yo creo que os va a gustar porque es acogedor. Es que nosotros también somos mucho de garito. De garito, porque al final es donde más sientes a la gente, el público, no sé, que mola estar arropado. Sí, al final vuestro rock and roll también es de garito, ¿no? En cierto sí, modo. Sí, es que el rock and roll es de garito. Al final, pues un festival tocho mola, pero yo disfruto, por ejemplo, las bandas que me gustan, me gusta ir a un garito, una sala pequeñita así, que los veas ahí claro. Delante. Un festival mola, ¿no? Hay mucha potencia y tal, pero son... conciertos rápidos, uno detrás de otro y... Sí, no se cuida un poco el que, esto de... Que nos lo pasamos de puta madre, las cosas como son. Pero para disfrutarlo, se disfruta más en un garito pequeño. Yo también soy partidario de esa cercanía, ¿no? Exacto, sí. Ese calor ahí, que ¿sabes? Público... Es que eso en un festival no lo tienes. Quieras o no... Pues sí, la verdad es que son mundos diferentes, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sean una mierda los festivales, que va no, todo lo contrario. Estamos abiertos a cualquier festival que nos vaya. Oye, tiempo al tiempo, nunca se sabe. Pero bueno, vosotros estáis a gusto con lo que estáis haciendo ahora y desde lo que se trata. Que bueno, hoy Bilbao, mañana Baracaldo. Baracaldo, además, en El Mendigo, que tengo unas ganas de volver allí. Sí, la gente de aquí no lo ha dicho, que es la reapertura y hostia que... Sí, creo que ya ha habido un... El fin de pasado así creo que ya hubo un concierto, pero supongo que mucha gente todavía, pues igual, no sé, ni se ha enterado, ¿no? Yo no sé cómo, pero hay muchas ganas. Y Baracaldo, no sé si sabréis, que es territorio, sobre todo de punk. A nosotros nos han dicho que allí, que Baracaldo es un sitio muy auténtico, de rollo rock and roll, punk. Bueno, quien dice punk... Y tenemos muchas ganas de ir, la verdad. Y yo creo que mañana, víspera de fiesta, aunque sea domingo, es víspera de día festivo y tal, va a haber bastante buen ambiente porque hay bastantes ganas de volver a ver conciertos, de disfrutar de un sitio como El Mendigo, que se han vivido ahí unos eventos y unos bolos de la hosti y nada, pues además vais a estar bien acompañados de una banda local, bueno, local o de son de Guecho, ¿no? de aquí al lado. Sí. Son Red I'm, ¿cómo es? Reedy I'm Fire. Fire. Y son muy buenos. Tienen un rollazo así hard rock ochentero que está muy, muy guay. Así que eso mañana. Mañana. Y hoy, los que nos estáis escuchando ahora, pues ya sabéis, en el Shake, aquí mismo en Bilbao, tenéis a Malditería en directo. Y luego el lunes, Santander. El martes. Ah, vale. ¿Y el lunes? El lunes descansamos. De visita turística. Lunes descanso. Ah, vale, bien. ¿No? Joder, bueno, si alguien se anima a llamarnos para aquí al lunes, se puede cerrar algo. Giras como los grandes, con día de descanso y todo. Bueno, a nosotros no nos gusta mucho el día de descanso, ¿eh? O sea, hubiésemos hecho 6. Sí. Yo por lo menos. Pues atentos, pero a ver si todavía de aquí al lunes os va a surgir algo, ¿eh? Pues que no puede surgir. Estaríais dispuestos, ¿no? Abierta la contratación. Sí. Vale. Bueno, ¿y cómo son los directos entonces vuestros? Un poco como Rafael, más o menos. se podría comparar. ¿Cómo es? Muy sentimentales. Muy sentimentales, los sentimientos a flor de piel, la gente cogida de las manos, muy emotivo. Con los mecheros al aire. Pero bueno, tenéis montado el repertorio de forma... ¿No? Porque son cosas que todo cuenta, ¿no? Que tener un repertorio bien montado, ¿no? De las intensidades, sí, ¿no? Exacto. Ahora empezamos aquí, subimos, bajamos, vamos. Empezamos fuerte. A ver, yo creo que como... Pues como muchos grupos... Bueno, también tampoco nos hemos fijado en otro grupo. Ha sido un poco de escuchar nuestro disco y decir, vale, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo tal? Entonces, pues empieza... El concierto empieza fuerte, empieza con mucha caña. Y después baja un poco para acabar fuerte. O sea, es decir, que sigue como... Es para que tampoco estemos, por decirlo siempre, con una intensidad demasiado fuerte, que haya como un momento de descanso. Sí. Que por mí me pego todo el concierto. Sí, cuestiones que van el escenario, ¿no? Encima ayer, por cuestiones de un poco la mezcla del sonido y tal, tocamos a toda hostia. Pero no toda hostia de rápido, sino de fuerte. Y vamos, o sea, en la segunda o tercera canción... bueno, la gente con los ojos como platos. Y luego vino uno y nos dijo: tíos, ¿habéis quitado las telarañas al local? O sea, sí, bien. Me gusta oír eso. Esto es rock and roll, ¿sabes? O sea, esto es así. Sí, bueno. Oye, en cuanto a las influencias, ¿hacéis alguna versión dentro del repertorio o no? Sí. Alguna hacemos y una con sorpresa. Digo, porque eso puede ser también una pista, ¿no? De un poquito cuál es vuestra inspiración o vuestras influencias o esas cosas que se suelen decir, aunque... Sí, hacemos una versión de los Misfits. Hacemos también... ¡Hostia! Pues... Sí. hacemos otra de Hat Queen, que es el grupo anterior que tuvo Lemmy antes que estar en Motorhead. Hanwick, ¿no? Nadie sabe cómo pronunciarlo. Y alguna también de rock nacional también hacemos. Una de Cicatriz, que dijimos, si venimos aquí no podemos... ¿En serio? Le hemos preparado aposta la de Cicatriz para aquí. Sí. Es una que yo llevaba mucho tiempo queriendo meterla, pero ya dije, supongo vamos que a Bilbao. Lógicamente me imagino que del segundo disco, del 421, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí, lo ha acertado. Sí, sí. No, me refiero porque como es el disco igual más rock and roll, muy... más rock and rollero de Cicatriz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Pues sí. Pero no decimos cuál es y lo dejamos en el aire. Luego me lo chiváis fuera del micro. Aparte, pero las hacemos muy a nuestro rollo, ¿eh? Que nos gusta también. Nos gusta hacer versiones, pero siempre que adaptadas a lo que hacemos y tocamos nosotros. Oye, ¿y cuál es la media de un poquito de edad del grupo? Porque os veo bastante jovencillos. Sí. Comparado conmigo. Juan tiene 13, Nando 16, es el mayor. Sí. Raúl 11 y yo 9. Bien, bien. Pues no, sí. Fuera de coña. Esa es la edad mental. Pues la edad física, pues yo tengo 28, Joan 26, Raúl 24 y Arturo 27. Pues eso todavía es ser joven. Estamos sí, en esta sí. Estamos, aún seguimos ahí. Y, pero además, no una juventud, digamos, alocada e inconsciente, sino que ya habéis vivido lo suficiente. Eso se nos ha pasado ya un poco, como bueno, para... que se nos ha pasado. Bueno, aún quedan un poco de kirlas por ahí, pero... Hombre, eso que no se pierda nunca, ¿eh? Exacto. Eso que no se pierda nunca. Ya me imagino que os referís un poquito a cuando hay que estar de mambo, se está de mambo y sí, tal. Pero sí, bueno, sí, luego... Ahí ya da. Con la cabeza también acomodada y sabiendo hacer las cosas y con... Sí. ¿No? Que es un poquito lo que... No, y que venimos a ofrecer un espectáculo que también... Que nos gusta cuidar eso, ¿no? Que estamos sí. Ahí arriba dando algo, ¿no? No de fiesta y tal, que también luego... Pero en el momento... Y hemos rulado mucho ya con otros grupos y tal. Y ya hemos dado bastante sí. Pena, ¿sabes? Hombre, si lleváis tocando... Desde bien chavalitos, habréis pasado por etapas. Exacto, sí. Por las etapas de que no habéis sido más punkis. Tocando todas las canciones de la polla, de Escorbuto, de Cicatriz y tal. Y luego ya, pues eso vas. Oye, al final todo suma, ¿no? Porque. Sí. A ver, es sí. Parte de nuestra música también. O sea, eso está ahí. ¿Y habéis tenido ocasión de compartir el escenario con alguna banda así un poquito ya tocha? Sí, tocamos. Sí, la verdad es que sí. Hemos tocado en festivales con, no sé, con Boycott, con Sociedad Alcohólica, con... Pero con otro claro, grupo. Eran con otros grupos. Esta formación no. Con esta formación. O sea, no. Malditería... ¿Y con quién os gustaría si... yo qué sé. Joder, es que a mí me hubiese encantado compartir con Sumission City Blues, la verdad. Sí, que sí. Lo teníamos antes hemos estado hablando fuera de micro de eso, de Sumission y tal. Un poquito igual a raíz de que he puesto a Víctimas Club y esto. Sí. Y bueno, claro, es que... No, y la verdad es que hay un montón de bandas buenísimas. Sí, mira, con Porco Bravo también. A mí me encantaría compartir el escenario con ellos. Normal. Las Cavadoras. Joder, es que claro. Guapo, tío. Las Cavadoras, sí, también nos gusta. Sí. No sí. sé, yo qué sé. Bueno, es que hay tantos. Hay claro, muchos. Sí. Los Segis también nos gustan mucho. Que también nos gusta. La música de aquí, bueno, a mí siempre ha sido la que más me llega de. Porque hay grupos que nos gustan de toda España, ¿no? Pero, ostras, aquí es que... Hombre, la verdad es que en Euskadi siempre ha habido un algo, ¿no? Sí. Y no solo tirando del viejo punk radical o de aquello, ¿no? Sino ya. Luego ha habido bandas realmente buenas y en otras, digamos que en otras vertientes, ¿no? Del rock and roll, ¿no? Sí. Que es sí. lo que... Vosotros... Le metéis un poquito a todo, ¿no? Sí. Porque hay toques blueseros, sí. hay toques, no sé. Sí, hay incluso baladas que también... Claro. Es que es... Es que como somos tan distintos en la música que escuchamos también, porque mira, Joan viene del metal. Yo diría que soy el que más despunta en ese sentido, porque yo realmente... Desde bien chavalillo, pues sí que empecé un poquillo más pues con grupos de la comunidad valenciana, La Gosa Sorda o Brain Pass, que siempre han sido grupos de esa zona que han marcado un antes y un después. Uh-huh. Y claro, después de eso ya sí que me metí en la rama del metal, pues ya incluso podemos hablar de Rammstein, Gojira o grupos un pelín más trayeros en ese sentido. Y claro, lo que pasa es que yo siempre me he quedado ahí. Y claro, pues ya meterme con maldetería es lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? Ha sido como un antes y un después en mi vida musical, ¿no? Y es eso, que yo siempre estaba cerrado en ese mundo y cuando se presenta la oportunidad no puedes decir un no. No puedes negarte, es que es verdad. Y María, claro, pues María. Esto es un mundo nuevo para mí y digo, ostras, me lo he estado perdiendo, pero es que ahora es la oportunidad que tengo yo también para también criarme en otros rollos, ¿no? Ya metiéndome más en el mundillo del rock. Y claro, y bueno, ahora sí en los grupos aún tengo un poquillo de esas esquilas del metal. Hombre, todavía normal, las llevo normal, por ahí, ¿no? Medio, claro. Bueno. Él hace rock and roll con nosotros, pero escucha metal en su casa. Sí, ¿no? Y, bueno, y supongo que estás descubriendo también cosas. Sí, ¿no? Pero totalmente. Claro. Esto para mí es un mundo nuevo y la verdad es que a estos locazas del 50 les debo mucho. Oye, con los dos también me hubiese gustado compartir. Lo tenía ya aguantado Raúl, que lo quería soltar y no sabía cuánto. Sí, sí. He visto además que, bueno, es normal, ¿no? Porque en los tiempos que corren es que es lo que va fluyendo, ¿no? El tema que estáis muy presentes en las redes sociales, habéis hecho vuestros videoclips, vuestras historias, ¿no? Supongo que es fundamental intentar destacar un poquillo entre tantísima banda que hay y tanta oferta que hay a través de internet, ¿no? Porque antes no se conocía igual tanto. O sea, igual si tú eras de aquí, de Bilbao, de Vizcaya, de tal, o de Euskadi, no se conocía igual otras escenas de otras regiones. Ahora más complicado, ¿no? Pero ahora con internet y tal, es que hay una saturación increíble y es complicado también destacar dentro de esa bola, ¿no? A ver, tiene partes positivas y partes negativas. La parte positiva es que cualquiera puede, con un par de huevos, decir yo quiero publicar esto, tal. Después también, pues a lo mejor el estándar de calidad es más, o sea, ya hay tanta cosa que a veces primero, no sabes ni por dónde. Y exacto, y son cosas muy que un día están y otro día no, y yo qué sé. Sí, lo que está claro es que para estar en escena nosotros sabíamos que hoy en día, oye, tener tu producto, el producto es importante, como en cualquier empresa, que el producto sea bueno es algo fundamental, aunque en este caso del arte sea algo subjetivo, ¿vale? Pero eso es importante ahora. Si tu producto no llega, es evidente que no vale para nada. ¿Qué herramientas tenemos para hacer publicidad? Pues como hoy en día lo que se lleva muchísimo es la imagen, pues dijimos, oye, tener un par de videoclips o tres medio decentes con lo que podemos hacer ahora, con nuestro presupuesto y tal, que la gente lo vea de la rama audiovisual. Hoy en día las stories estas de Instagram o de Facebook, que ves un vídeo de 5 segundos o algo, pero ya ves algo, te llega muy visual. Encima, de la gente, ¿qué media le dedica la gente a las publicaciones o a los vídeos? Es cuestión de segundos. La gente va bajando y bajando. O sea, necesitas algo que impacte, aunque dijeras que nosotros no, nuestra pasión no es hacer videoclips, es lo otro. Ya, pero joder, tienes que vender tu producto y tienes que estar un poco en todo. Que es ¿Y eso. Qué pasaría, si alguna vez lo habéis planteado, ¿no? Si de repente, por lo que sea, un vídeo vuestro o una canción en concreto empieza a hacer esto que le llaman viral y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y no sé, ¿qué? Pues nosotros seguiríamos, lo aprovecharíamos, obviamente. Es una gran te llamarían más para que cosas, supongo que eso es como son. Que te toque la lotería o algo sí, así, ¿no? Sí, realmente sí, es justo eso. Lo aprovecharíamos y como hemos dicho antes, yo creo que, o sea, yo no me crecería por decir, ¡buah! Porque ¿dónde está el baremo de decir, con tanta oferta que hay hoy en día, ¿no? De esto es bueno, o sea, esto puede petar y esto no. Sí, no. Eso, sí. ¿Dónde está? ¿Quién lo decide? ¿Cómo? Entonces, pues yo seguiría con lo que he dicho antes. Hombre, si al final todos sabemos los que realmente lo bueno está en el underground. Sí, o sea, lo bueno, que no quiere decir que una banda que pueda llenar un pabellón, porque sería una tontería decir eso, no tiene calidad, no. Hombre, claro. Pero la calidad que hay en lo que hemos hablado antes, en el garito, en las bandas underground, en las bandas que están rulando por salas de mediano aforo o tal, o sea, ¿no? Es que se lo tienen que currar el doble. Será por eso que han trabajado. Es que al final es eso, cuando no estás en la escena, que dirían, en la escena mainstream y tal, pues tú estás, o sea, si no estás ganando dinero de esto, estás por amor al arte. Y cuando le tienes el amor al arte, tienes que respetar el arte. Y entonces hay que currárselo mucho. Pero bueno, que es. Está claro que. Sí, además es un sentiment. Ahí está. ¿No? Creo yo. Sí, tal cual. Otra cosa es que luego tengas la suerte de que suene la flauta o lo que sea. Bueno, Green Day también tocaban en los Gasteches de Euskal Herria, en el Gasteche de Andoán, en el Gasteche iban a verles 20 personas. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Green Day, antes de hacerse, de que explotara su historia, ellos venían de gira, como vienen 50.000 bandas de hardcore o de punk o de tal, y tocaban en los Gasteches de Euskal Herria para 20 personas. O sea, es lo mismo, es muy parecido lo que pasó con Berri Txarra, que participaron también con una, bueno, con un par de canciones con Rise Again, que a día de hoy también son, bueno, pues son más del rollo más, bueno, al final punk, así metalero de Estados Unidos, si queremos llamarlo así. Pero a mí me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, hostia, los Berri Txarra que han tocado con peña de Estados Unidos y tal. Y el otro día, viendo conciertos de estos por la noche, que yo me suelo quedar por la noche y tal, en los conciertos de la 2, me veo a tres notas ahí y digo, hostia, me suenan muchísimo. Y digo, coño, si son Muse. Y resulta que era un programa del 97, que venían, claro, aquí y no los conocían. Sí. Vamos, no sabían ni cómo se llamaban. Y ahí estaban. Al final es no desistir y seguir trabajando. Sí, claro. Eso es, que oye, que bandas de calidad hay muchísimas y unas consiguen por lo que sea llegar y otras no, pero bueno, lo importante es disfrutar y vosotros estáis disfrutando. Exacto. El momento aquí, sí, aquí en la zona especial norte, en la gira norteña, que también que también va a pasar por Santander, por cierto, también en otro sitio mítico como es la Sala New de Santander, que no sé si habéis visto el documental que hay sobre la sala. Hostia, no. Pues hay un documental que incluso te saca la lágrima. Joder, sí, bueno, yo sabía que llevaban muchísimo tiempo, sí, desde el 70. Lo tenéis en YouTube, lo podéis ver en cualquier momento. Bueno, que es larguito, ¿eh? Tiene, eso es para verlo sentadito con una cervecita y disfrutarlo. Y así que bueno, pues eso, chicos, que vamos a escuchar otra y luego ya si queréis. Vamos a escuchar. Sí, otra y las últimas palabras, porque vale, tampoco podemos pasar de las. Bueno, sí, un poquito podemos pasar. Cinco minutillos más podemos pasar después de la canción. Venga, vamos ya. Tampoco os quiero entretener más, que luego vais a tener que bajar corriendo. Tranquila. Y venga, ¿cuál escuchamos? Bueno, pues si quieres poner esta de Solo Quería Jugar, que es el último videoclip, que bueno, es el último, pero que ya tiene también un año y pico, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Esa historia está basada en hechos reales, sí. Si sí. ¿Quieres comentar algo? No, también, también parece que cuenta una historia, tío, que bueno, sí, que también mucha gente se puede ver identificada, ¿no? Sí. Con ciertas vivencias, ¿no? Sí. A ver, al final es un poco una historia de que cuando eres chaval y conoces a la primera chica y eso, que a ver cómo lo explico. Yo creo que ya la canción está ahí para. Pues nada, que al final acabamos en el coche de mi padre y tuvo que venir. O sea, se abrió la cochera porque el hombre estaba enganchado de lumbago y necesitaba el coche para ir al médico. Ay, y claro, yo estaba ahí en el coche y ya está, hay que escuchar la canción. Eso es maravilloso, hombre. Eso es la vida, como la vida misma. Solo quería jugar. En las noches frías, con la última calada, recuerdo aquella mirada y mi pecho ardiendo. Yo tirado en la basura, tú desplegando tus alas. Vértigo se apaga, ya no existe el miedo. Yo solo era un crío y todo me daba igual. Prestado tomé aquel coche y mentí sobre mi edad. Juntos en el precipicio no dudamos en saltar. Bajo el techo del garaje nos hicimos estallar. Yo solo quería jugar. Mis ganas de ella nunca fueron causas, pero es que yo soy así. No me pude aguantar. ¡Hey! quemaba y yo no puse atención, pues el morbo en su mirada me nublaba la razón. Y subido en esa noria, a puntito de caer, embriagado de un deseo que no me dejaba ver. Ni dudaba ni dudé, yo que era experto en cagarla, solo pensaba en besarla y no vi venir el tren. ¿Cómo iba yo a saber el pastel que me esperaba cuando tras esa ventana le vimos aparecer? Bueno, bueno, pues nada, vamos apurando un poquito ya los minutos finales de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, con Malditería como banda invitada, presentando este primer disco y también hablando de lo que son estos días que están, bueno, que empezó ayer la ruta, digamos, ¿no? Y hoy en Bilbao y mañana en Baracaldo y luego el martes Santander, ¿no? Y nada, chicos, ya unas últimas palabras un poquito para despedir el programa y vuestra presencia aquí, que me ha encantado que hayáis venido, ¿no? Porque estábamos hablando ahora que el tiempo no acompaña mucho y tal, pero bueno, quizás podíais haber dedicado este rato que habéis estado aquí a otras cosas, o a conocer, o a estar más tranquilos un poquito antes del concierto de esta noche. Pero bueno, creo que hemos estado aquí como en casa. De puta madre. Hemos gusto, estado, ¿no? Como, o sea, en casa. Que, muy a gusto. Como en casa. No, que nada, chicos, que no sé, que un poquito planes así que tengáis, aparte ya cuando acaben estos días por aquí arriba, ¿tenéis ya alguna cosa más por ahí en mente? O me comentabais que estabais un poquito para preparar un segundo disco. Exacto, sí, ya en no sé si en marzo vamos al estudio. Claro, sí. Queremos acabar un poco también la gira por allí y dar un último concierto para la gente que nos sigue por allí, y luego ya sí que meternos con la preproducción, producción, grabación, mezcla, máster, y volver a salir para el verano que viene. ¿Va a haber algún cambio? O sea, ¿se va a apreciar algún cambio en el nuevo disco, al margen de mejorar, que supongo que es la idea, ¿no? Sí. Siempre mejorar, ¿no? Sobre todo. ¿Hay algún cambio? Sí. ¿O algún giro quizás, o algo, o buscar otros derroteros dentro del rock and roll? Sí, ¿qué hacéis? Sí, porque no, es que es lo que te comentaba, que nos gusta mucho experimentar también en estudio. Y con Joan también, que forma parte de la nueva formación, pues ya coge todo otro sentido. Aunque no saldremos mucho de la línea general, pero sí que también estamos haciendo cosas nuevas, canciones con otro toque. Como sea, en confinamiento, eso tiene que ver también, ¿no? Sí, claro. Porque al final, si cuentas tus experiencias y tus vivencias al estar encerrado en casa, la esencia es la misma, pero sí, hay una mejora, hay cuidado, le hemos dedicado tiempo a estas composiciones. Yo creo que, yo se lo he dicho muchas veces a ellos, tengo una ilusión de cojones por el segundo disco, y la idea es ya el verano que viene tenerlo debajo del brazo y seguir en la brecha. Jugar, hemos venido a jugar. Como dice la canción. Bueno, sí. Oye, pues nada, que yo desde, por mi parte, mucho ánimo, ya os voy a seguir de cerca. Y espero veros mañana, a ver si os puedo ver en directo, ojalá que sí. Y nada, que eso, que sigáis adelante con esa ilusión, ¿no? Porque al final habéis demostrado que no todo el mundo tiene el arrojo de decir, venga, sí, vamos sí, a salir, sí, ¿no? Y vamos a un poquito a disfrutar, a arriesgar también, porque al final, pues para vosotros es un placer y para los que os van a descubrir estos días, pues también. Así que adelante, rock and roll. Oye, y muchas gracias por ofrecer el sitio, sí, la radio, y que mola que radios independientes sigan estando aún en antena y tantos años. Por otros 35 años. Ay, qué ricasco, muchas gracias, chicos. Ojalá que bueno, que lo, no sé si lo llegaremos a ver algunos, pero... Sí. Bueno, pues nada, ¿con cuál nos despedimos ya para cerrar el programa? Pues no sé. Cuando caiga la noche, que ya queda poco. Para que caiga la noche. Venga, pues... Puede ser que no pegas en el shake. Tranquilos, que si no soy mañana... A todos los que podéis estar escuchando ahora o tal, que estéis un poquito pendientes de Malditería y que vayáis a verles en directo, que va a merecer la pena, estoy seguro. Ahí está. Ese es vuestro lema. Sí. Venga, cuando caiga la noche, muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión por aquí. Y yo me despido hasta la próxima semana, que estaremos de nuevo aquí, no sabemos si con grupo invitado o no, pero siempre con el rock and roll en antena. Cuando caiga la noche, agur. Agur. A menudo me pregunto si soy yo la normal y si hay alguien de este mundo que me pueda explicar por qué ponen etiquetas ignorando lo que hay detrás. Hasta que todo no arda no me quedaré tranquilo. Que me den a los que piensen que está escrito el destino. Cuando caiga la noche, puede ser que me oigas aullar. Y es que si el mundo te parece tranquilo, no has tenido el lujo de encontrarte conmigo. A pesar de todo soy inocente, aunque creas que no es bueno no ser gente corriente. Cuidado con quien tienes al lado, pregúntate si alguna vez lo has mirado. Si soy el animal a cazar, perseguido en esta jungla por furtivos de corbata y frac. No habrá bala en su recámara que me pueda tumbar. Y si hace ya tiempo que no encuentras tu camino, bienvenido a mi mundo, a mi banda de perdidos. Cuando caiga la noche, puede ser que me oigas aullar. Tranquilo, no has tenido el lujo de encontrarte conmigo. A pesar de todo soy inocente, aunque creas que no es bueno no ser gente corriente. Cuidado con quien tienes al lado, pregúntate si alguna vez lo has mirado. Cuidado, cuidado, cuidado, quien tienes al lado. Con quien tienes al lado. Cuidado, cuidado, cuidado, quien tienes al lado.